Una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Una semana más estoy aquí en tu compañía, te habla David Calderón y estás escuchando ahora mismo Trovador Urbano en la cualquiera de las FMs que nos sigas, en cualquiera de las web donde nos escuches y también a través de tu móvil, a través de la app, que lo hagas. Como siempre, darte las gracias porque no es que estés escuchándome a mí, sino estás apoyando al rock nacional, el rock de base. Tantas bandas que en sus locales de ensayo fraguan canciones que las llevan al directo y si no estás pendiente de ellas, terminan en muchos casos disgregándose. Un auténtico placer, como siempre, y los próximos 60 minutos te traeré, como bien te digo, todo esto y mucho más. trovadourbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros, nos haga llegar tu música, tus noticias y también poder compartirlas a través de nuestro blog, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva directamente para conocer esta obra que nos hacen llegar los donostiarras Lurrin, Candela Baten, Argitan. En este caso, 5 temas, uno de ellos en castellano, donde el rock melódico, el rock alternativo, el post-rock toman la mano y la verdad es que nos hemos quedado con ganas de más porque se pasan un suspiro y apetece, como bien te digo, que fuera más una larga duración. Estaremos pendientes, pero de momento vamos a ir conociendo su obra con el que abre este trabajo, Ira Ganeko Orbainak, como bien te reitero, de estos donostiarras, de estos euskaldunes que son Lurrin y que nos ayudan para comenzar la nueva emisión de Trovador Urbano. Como siempre, gracias por la escucha, Lurrin. Zure bihotza hau Y seguimos, nos venimos al foro para escuchar una banda que tuvimos hace poquitos días para lo que supuso la presentación en Madrid de su concierto en ese proyecto Rock in Ladies, que está dando visibilidad a la mujer en el mundo del rock y del metal. Quercus es una de esas bandas que, como te digo, en breves vamos también a tener en esa emisión más larga, pero en este caso te propongo, para que les conozcas, este Imperfecta Naturaleza es su último trabajo, del cual escuchas de esta fantástica banda de stoner rock, este Puede, con su nombre de batalla, Quercus. Ya te digo que hay algunas de estas entrevistas que ya hemos realizado, como es en el caso de Hellis en Nebula. La banda de Rivas va hacia Madrid, volvemos a estar en Madrid, When the Demons Awake, que es el tema que te voy a proponer, de un álbum que ya tiene un largo periódico, The Last Lies of the Dying Universe, que es la última obra de esta banda de death metal progresivo, podríamos poner ese calificativo para estos madrileños. Estos madrileños que te propongo para que les conozcas, a Hellis Nebula, ahí los tienes. y los euskaldunes chivos han sacado un auténtico discazo debajo del brazo. Le han denominado Ouroboros. En este caso, este quinteto que lo compone Aitor a la voz, Álvaro a la batería, Joseba al bajo, Alfonso a la guitarra y Mikel a la guitarra. Directamente desde Vizcaya nos hacen partícipe de este cuarto trabajo de un intenso stoner rock que para mi gusto es de lo mejor que he escuchado en este género en mucho tiempo. Vamos a conocer esta obra, una obra altamente recomendada, como te reitero, Ouroboros. Ellos son Chivo y el tema que hemos escogido para ir conociendo esta obra es Altered Carbon. Ahí están estos vizcaínos que son Chivo. We'll be right back. Padre, fuiste el que me relató los andares de un camino duro, sin más sobresalto que tu sonrisa en un momento que habló sin prisa. Siempre estás vivo en mí, cada uno de mis viajes son un homenaje a los que compartimos en aquellos años de mi niñez. Naciste en el miedo dictatorial, entre enseñanzas de miseria y castigo, pero por eso no todo estuvo perdido, y aquí soy, tu simiente en lo eterno. La lucha, el tesón y lo sincero beben de la fuente que no para, el agua es fresca y sana, por eso tu canción está en mi calma. Hoy te recuerdo como todos los días, cada minuto el sol sale para ti y te encuentras en mis madrugadas, te echo de menos y te recuerdo en el alma. Y el vino lo... vamos a escuchar a los gaditanos Guadaña con su última obra, Eritrea, con este tema que a mí al menos me lo parece, dedicado para todos aquellos padres que ya no están a nuestro lado y siguen aún sumándonos en nuestra vida. Sangre de mi sangre, como bien te reitero, Guadaña. Excelente, como siempre, Guadaña, y además con un tema pues que le trae a uno muchos momentos de una vida que ya empieza a ser longeva, pero sobre todo que empiece también a no dejar de brillar, que es lo importante en este caso. Gracias, padre, por esas enseñanzas y por todo. trovadurbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar tu música, tus noticias, tus conciertos. Y que daremos visibilidad, como bien sabes, en nuestro blog y podcast. Es asaltomatarradio.com/trovador-urbano. Nos lleva directamente hasta tierras valencianas con una obra que ya te hemos presentado, Nueva Droga. Te hablo de Bastardos y con este A Tumba Abierta nos siguen poniendo los pelos de punta con ese sonido que recuerda mucho a Motorhead en este caso, y que ellos además no se cortan en proponerlo. Bastardos con su nuevo trabajo. Fantásticos, como siempre, la propuesta, como bien te reitero, de estos valencianos que nos lleva hasta tierras malagueñas para escuchar este primer EP de Tempo Qui, con este nombre de origen italiano, con estas palabras que conforman ese nombre de la banda malagueña, nos ofrecen este EP de tres cortes que juega de una manera muy colorista y muy acertada entre el hard rock, el punk, el rock, la música alternativa, incluso también con pinceladas

Pues sí, ahora sí, nos despedimos, decimos hasta la próxima semana. Como siempre, un auténtico placer el haber estado estos 60 minutos disfrutando del mejor rock, del mejor metal, del mejor heavy, del mejor punk aquí en Trovador Urbano, trovadourbanoradio@gmail.com, para que te pongas en contacto y para que escuches otros programas de Trovador. Y también veas noticias a saltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a cerrar con este clásico de clásicos. Os digo, Holy Diver, en 7 días más, como siempre, gracias por la escucha, sé feliz y disfruta de la vida. Nos escuchamos, Dio. Yeah.